Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial, seguimos adelante. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Estamos acabando año ya. Habrá que empezar a pensar en el resumen de los mejores del año. Los mejores momentos de Colaboración mucho. Ciudadana. ¿Sabes que me engancha a ver El Conquistador? ¿Tú estás viendo El Conquistador? No, lo estoy viendo. ¿No? Eso lo daban en Euskadi antes. Sí, El Conquistador. ¿No te gustan esas cosas? Pensé que sí. No. Pensé que sí que te gustaba ver a gente subnormal como sí, Pachi Salinas sometido a esfuerzos bastante tochos. Programa comprimido este, ¿eh? Sí. Porque tenemos compromisos los dos para ir a comer. Sabemos que el programa de la semana pasada, que fue el especial deportivo, sí, en homenaje a Pepe Domingo Castaño, fue una maravilla. Fue todo un éxito. Se abrieron melones, se descubrieron agujeros negros en el deporte. Hostia, voy a buscar el fondo. Sí, con la calma. Este va a ser un programa muy relajado, es que... Un programa zen. No estaba por lo que estaba. No, mientras tú buscas el fondo, yo me miro el WhatsApp. Los oyentes están muy a tope. Ahora ya, estupendo. Que pensando, porque cuando uno hace un programa... Sí, yo ya estoy otra vez en el programa. Está un momento fuera, pero ya estoy. Me generó tantas dudas, tantas inquietudes. Yo no puedo hacer programas así como el de la semana pasada. Ya. Porque es que es mucho melón abierto. Claro, el cerebro, ya no es época de melón. El cerebro me empieza a trabajar. Yo el cerebro lo tengo descansando. Sí. Lo tengo punto muerto. Sí, perfil bajo. Y cuando suceden estas cosas, ya, sobre todo por tu culpa... Porque tú me abres como puertas hacia horizontes que yo desconozco y no tengo ningún interés. Ya, a mí me sabe mal que no te pueda ayudar, porque es que a mí solo se me ocurren preguntas, nunca se me ocurren respuestas, ya desde la infancia. Yo iba al colegio y solo se me ocurrían preguntas. Pero yo no tengo esas necesidades, yo las puertas están cerradas, sí. Entonces sé que está ahí, pero yo no voy a abrirla. Pero tú eres muy de decir, voy a abrir la puerta, Adicto, mira lo que hay. Ya. Y entonces a mí eso ya me genera... Ya necesito conocimiento. Pero el que trajo la gimnasia Transilvania, esa, como se llama, fuiste tú. O sea, el melón grande lo abriste tú. Luego, lo que pasa es que abres el melón y a veces es pepino. Y ahora me ha surgido también una duda. Sí. ¿Por qué ha cambiado en los tiempos? No sé si es también un concepto de picardía o qué, pero no sé si ha reflexionado sobre... Cuando tú y yo éramos pequeños, sí, el jamón serrano, el serrano, cuando ibas a comer por ahí eso, como que se ponían tacos. O sea, lo rico de jamón, o sea, plato de jamón. Como chicles. Y los trozos de jamón, sí, eran como chicles. Ahora es papel de fumar, ¿no? Claro, ahora, pero, y ahora ha cambiado totalmente y el bueno, o sea, el jamón tiene que ser como transparente. Sí. Que tú dirías, eso es una estafa, porque... El jamón, o sea, cuanta más cantidad, si es algo rico, cuanta como más todo. Cantidad, mejor. Como todo, ¿no? O sea, droga o alimento, bebida. Como todo. Sí. Y ahora nos han engañado. Alguien ha dicho, vamos a decirle que contra más fino, mejor. Sí. El plato tiene mucha, o sea, claro, tú antes para llenar un plato de jamón, eso tenías que poner tacos de queso ahí. aparte hacían pirámide, o sea, no había... No había conocimiento. No había conocimiento. Ni se quitaba tanta grasa como ahora, que a mí yo a veces que veo que la quita, digo, yo eso me lo comía. Ni se quitaba. Y ahora es como un perfil, como muy fino todo, o sea, un plato que a lo mejor, que si tú te paras a pensar, dices, en ese plato que parece que hay bastante cantidad, ahí hay 50 gramos de jamón o 40 gramos. Ya. ¿Tú de qué año eres? Yo el 74. 74, yo el 71. ¿Podríamos ubicar en el espacio-tiempo la primera vez que vimos una persona profesional cortando jamón? Claro. No hace tanto, ¿eh? Eso a lo mejor 10 años. Ya. Hasta ese momento eran tacos. Claro, no había complejidad en jamón. O sea, llegaba el jamón a casa y entonces... ¿Loncha gorda? Tu padre cortaba, como una vez cortaba una loncha de dos dedos de gordo y eso con las tijeras... Eso se cortaba tacos, ya está, ahí estaba. Todo el arte todo el era arte. Ese. Pero igual en la Feria de Abril también iba así, ¿eh? No, en todos sitios. Pero es que ahora, tú ves una persona cortando un jamón. Ya. Yeah. Que viste el jamón, ¿eh? O sea, le pone así como un trapo alrededor. Sí. Con unos nudos y eso que parece que se va a casa de jamón. Y le quita mucho blanco. Que eso está rico. Le hace una perfilería. O sea, cuando ese hombre se pone a trabajar sobre el jamón, a lo que se dice cortar. El jamón de ahora podríamos decir que es madera de marquetería. Y lo de antes era leña. Tú, o sea, en el proceso antes de cortar jamón y de comerlo, digamos que podían pasar un minuto. O sea, se cortaba con el cuchillo. Sí. Rodaja gorda. Mientras te comías una, cortabas la siguiente y te pirabas a la calle a jugar. Rodaja gorda. Eso se cortaba así a trozos o a bocados. A estirones por donde la veta hacía. Eso es. Si te da la abertura ya. Hacía blister. Hacía debilidad. O sea, tú partías, hacías fuerza. Donde la beta perdía consistencia. Es que en la otra dirección de beta. Aún estarías estirando. No partiría. No partiría. Tú cortabas así, el trozo que te quedaba en la mano pequeño, ese iba a la boca y el otro al plato. Eso, digamos, es. Lo dejaba. Eso era todo. Eso la es. Dificultad. Ahora una persona, a lo mejor está 20 minutos afilando el cuchillo. Sí, sí. No me quisiera ir al programa de la semana pasada, pero eso podría ser calistenia. Ese hombre. Ese movimiento de bíceps con lo de afilar y el cuchillo, cada corte es un afilado. Ese hombre, antes de ponerse a trabajar, antes de servir el alimento, ese hombre ya tiene 20 minutos de afilar cuchillo. Cuchillo, porque a lo mejor tiene 3 o 4 cuchillos. Tú con un cuchillo. Ya. Con un cuchillo. Sí. Tú hacías todas las operaciones. Del jamón, del jamón y de la cocina. O sea, el de cortar el jamón es el de pelar patatas. Claro. No había un cuchillo. No había más. Claro. No había más. Está el cuchillo jamonero. Sí. Pero a lo mejor tiene 3 diferentes. Sí. Cada uno para un tipo de corte. Ese hombre afilando solamente los cuchillos. Sí. Ya está. Dice, bueno, ha afilado los cuchillos. Lleva media hora. A ver cuándo se pone. Empieza a vestir el jamón. A vestirlo, a pasear. Ponerle el trapo tal, esto, lo otro, la colocación. Sí. Eso va colocado de una manera. Hay un ángulo. Hay un ángulo. Yo, perdona que me vuelva a inmiscuir como el día de la castidermia. Como, bueno, todos recordamos aquel fatídico día. Que tuvieras en tu casa un cuchillo jamonero. No lleva implícito que tú cortases el jamón con ese. Como el del pan. No lo he visto usar en mi casa nunca. Claro. Hay cuchillo de pan. O sea, yo te puedo decir que tengo un cuchillo. O sea, tengo un cajón que a lo mejor hay ahí 16 cuchillos que no he utilizado en mi vida. Claro. Yo tengo 2 cuchillos. Los que funcionan. Sí. Uno más corto. O sea, uno de sierra y uno de... Y quiero pensar que te estás refiriendo a los cuchillos reales. Porque el cuchillo de pescado... No. Ni es cuchillo, ni es para el pescado. No, está oblicuo. No. De eso de comer. O sea, yo tengo 2 cuchillos. Esto. O sea, tengo 2 que utilizo. Luego tengo un cajón que no sé cómo se ha ido llenando eso de cuchillos. Porque no se usan. Porque están todos nuevos. Ese hombre que tú dices, ahora viene, ahora empieza a cortar jamón aquí, sí. Eso. No. Ahora perfila ese hombre. Ese empieza a quitar. Me gusta mucho que diga, lo viste. Porque es exactamente así, lo viste. Empieza a cortar. Como lo seco. Sí. Así por los lados, eso, como a dejarlo pulido. Sí. Pero a darle angulaciones. pues ese hombre está haciendo geometría. Yo espero que el hobby de ese hombre sea jugar a billar a tres bandas, porque está haciendo las mismas triangulaciones de una partida. Y cuando, ¿sabe el billar de Navidad ese de TVT? Y cuando ya no queda más, que dice, ahora sí, sí, vuelve a afilar los cuchillos. Eso es. Porque él entiende que ya están desafilados. O sea, en las operaciones anteriores ya se han desafilado. Y entonces, solo con mirarlo, claro, empieza a cortar jamón con una fineza. Sí. Y un ritmo lento, ¿eh? Un ritmo lento, sí. Que cuando empieza a soltar en el plato, cuando dice, ya está cortando este hombre, sí, que te ha dado tiempo a irte a dar la vuelta por todo el mercado, sí, mientras que el carnicero te está cortando jamón. Sí. Ese hombre lleva tres lonchas en el papel. Yo siempre he pensado que si me pusieran un taburete al lado de ese plato donde él va dejando, nunca habría dos trozos de jamón. ¿Nunca habría? No. Por muy bien siempre, que lo cortes. Siempre pondría el nuevo. Claro, por porque muy bien yo que voy lo más corte. Rápido comiendo. Por, no, no. Pero no te estoy hablando de tragar así a lo... No, como lo que comen los franfuresos en competición. No, no. Te estoy hablando de comer con relajadamente. Sí, no acaba de llenar el plato nunca, seguro. Es imposible. ¿Cómo nos han engañado? Pero ¿sabes qué sucede algo así como con el queso? Y con el vino. Que cuando éramos pequeños... Sí. Se cortaba una cuña de queso, un de eso, cuadrados y al plato. No había más historia. No. Tacos de queso. Y como había, de gordo. Y había un tipo de queso. Que era el queso. Queso manchego. Queso. No había. No había. No había ni siquiera no semi era, ni nada. No se llamaba ni manchego. Queso. Era queso. Era queso. Pero era manchego, pero quiere? No había. Tú vas a un bar y pedías queso. Hay queso. No, no había tipo de queso. Va, ni roquefort, ni cosas que ni llegaron nada. Mucho después. Y ahora el queso... Había queso y quesito. También se hay un cuchillo también para cortar queso. Claro. ¿Y tú no has visto uno que hace como una espiral de queso? Sí. Eso que lo giras así de vuelta. Loquísimo, eso. ¿Qué, sí. ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo te comes? ¿A granza? ¿A puñados te comes el queso? Eso ¿cómo? Es. Porque se ve que así queda más rico. ¿Qué locura es esa? Si el queso se come a tacos. O sea, es que tú un elemento, por mucho, aunque lo cortes de otra manera, sí, aunque lo vistas de la manera que tú quieras, el producto es el producto. Es el producto. No hay más. Que tú podrías hacer espirales con salchichas de Frankfurt. Claro. Pero no te va a llevar a ningún lado. No te va a llevar esto. Es que con la pasta sucede lo mismo. Sí. O sea, los macarrones. Son las espirales. Si tú haces macarrones, yo flipo cuando veo espirales en el supermercado. O alguien que hace espirales. Yo digo, no debe haber macarrones en el supermercado. O sea, porque habiendo macarrón, que ya está hecho para eso. O sea, habiendo macarrón. O sea, ¿quién come? Yo no he comprado en mi vida espirales. Es bueno, que no las he comido. Habrá gente que piense que es otra pasta. Claro, claro. Pero es que es lo mismo. Claro, es que es lo mismo. Es que te ves como 12 tipos de pasta, sí, macarrones grandes, que como de diferentes medidas, rallado. Eso sabes dónde pasa también, Adito, cuando. A ver cómo explico esto. Cuando a lo mejor vas a casa de alguien a comprar droga y ese es un flipado, el camello, y te dice: tengo tres cocaínas diferentes. La de 70, la de 60 y la de 50. Vale. La de 70 es un pollo. La de 60, sí, es 0,8. Y la de 50 lleva más corte que farla. Pero es una farla. Que no es el Mercadona. Claro, claro, que no está, no tiene diferentes proveedores. Que ya te cuesta tener una. Claro, que no tiene diferentes proveedores. Y eso es aplicable también a Pulp Fiction cuando va a pillar droga y le dicen: tenemos tres drogas diferentes. No, te están haciendo la misma, Travolta. Te están haciendo la misma. Es lo mismo, ¿qué pasa? ¿Por qué le engañan a la gente de esta manera? Porque a mí no lo hacen, ¿eh? Sí. A lo mejor se piensa, ¿por qué engañan de esta manera a la gente y la gente no reacciona? ¿No se da cuenta de que le está engañando? ¿Por qué tu preferencia es macarrón versus espiral? ¿Porque es hueco? O sobre fideo, me imagino. O sea, la espiral no había nacido y el macarrón llevaba, no sé, el macarrón, eso lleva toda la vida. O sea, yo he visto en mi casa toda la vida un plato de macarrones, tú te ves, o sea, pero supongo plato que... de macarrones, un plato de espirales. Pero que el invento macarrón no creo que sea algo casual. Eso alguien que ha pensado, así el condimento entra dentro. O por la facilidad de hacer el producto, a lo mejor, porque antes no habría otra manera de hacerlo. No se podría hacer sólido por el tipo de molde o como se hiciera, y entonces se hacía de esa forma. Yo creo que no tiene más sentido que el condimento pueda entrar y le aporte un plus. Que dice, me llevo la tenedorada y podría está ser. Por a lo fuera mejor no se hizo con ese propósito. Y por dentro. Pero cuando se hizo, ¿sabes estos descubrimientos que a posteriori luego tienen otra utilidad? El post-it. Como el post-it, exactamente. Eso, que no pegaba bien, pero ha funcionado. Exactamente, pues con eso a lo mejor sucede lo mismo, pero con la espiral no tiene ningún sentido eso. No sé si esa forma de tornillo también arrastra más condimento no, que el espagueti. No arrastra nada. ¿Y el espagueti eso tan largo? ¿Y no es necesario, no cabe en la boca tan largo. Hay como medidas loquísimas de medio metro. Hay como unos nidos, unos y, matojos. Por eso te digo que no. Pero es que lo más increíble, yo ya sabes, yo plato de macarrones y a mí no me vuelvan loco. Pero como, por suerte o por desgracia, está en este mundo con más gente, en sí. este planeta compartes con más gente, con otras inquietudes que yo no las tengo, pero ellos las tienen. Sí. Y por cercanía a veces, pues las tienes que compartir. Una vez una persona... Que no digas el nombre, ¿eh? No, estábamos en la montaña y eso, íbamos a hacer la comida. Yo voy a hacer unos macarrones. Y me dijo, deja, ya los hago yo y hacemos para los dos. Vale, ok. Y entonces, dice... ¿Supervisaste o confiaste? Supervisé, supervisé, pero dije, me parece bien. Vale. Y me dice, son de maíz. ¿Y los otros? ¿Los normales? ¿De qué son? ¿De trigo? No sé, de... de macarrón. De trigo, eso, no sé. Pero de maíz, o sea Kikos. De Kiko estaban. Que yo digo, esto ya... Pensaba que te iba a colar los de tres colores. Sospechoso. ¿Sabes que hay macarrones de colores? Que hay de colores. Pero estos eran de maíz. Eran como naranjas, así, sí. Era así. Cuando eso lo echó al agua, el agua se puso naranja. Y eso me lo tenía que comer yo. Macarrones naranja sin ninguna necesidad, que yo me iba a hacer los míos. Ya. Que yo me iba a comer unos macarrones normales. Blancos. Como son los macarrones. Pero no, él dijo, ¿para qué voy a comprar unos macarrones normales si los puedo comprar naranja, de maíz? Claro. Ojo la Es que la élite es un poco así. El caldo ese, amarillo. Ya. Que eso perdió colorante ahí, esto. ¿Tú crees que había necesidad? ¿Tú crees que sabía diferente eso? Creo que es algo como elitista, ¿no? Como el que se va a comprar un Ferrari y se lo compra blanco. Está haciendo un girito. Un Ferrari rojo, ¿no? Claro, ¿y claro. por qué hacer maíz? El maíz ya tiene. Ya está en los frutos secos, ya está en el cóctel. Claro. El Kiko sí. ya tiene. El Kiko es maíz en sí. El Kiko ya tiene su función. Sí. Y la palomita también. ¿La palomita? Pero no hemos venido a comer palomita, hemos venido a comer macarrones. No tiene. Pero. ¿Por qué hay que. ¿Por qué hay que inventar? Ya. Me sorprende que tu inquietud a ese respecto sea lo que es el macarrón y no lo que le rodee, el condimento. Porque a mí, por ejemplo, el pesto no me gusta. Hostia, a mí el pesto me gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero eso ahí... Eso te repite toda la tarde. Eso repite, ¿eh? Hay como 1000 tipos de pesto de estos, ¿eh? Ya, y de macarrón, ¿eh? Pero en realidad solo hay uno bueno. De pesto le pasa exactamente lo mismo. Solamente hay uno bueno. Es que hay pesto hasta de colores diferentes. De colores diferentes. Yo en el supermercado, eso, como que hay 1000 marcas. Sí. Y por curiosidad, a veces digo, hostia, a ver si pruebo uno que está más bueno. Todos están malos menos uno. Todos los que pruebo nuevos ya. están malos. Igual no haría falta más que ese uno. Es que me sabría mal. O sea, verdaderamente habría que llamar a los demás que lo fabrican y decirle, es que ya lo fabrica este y lo fabrica bueno. No te esfuerces. Ya. A lo mejor tú piensas que lo haces bien, pero es que ya lo hace uno bien. No hace falta que haya 20 marcas. Si con que haya uno que lo haga bien, ya. Que esté rico. Es un poco así, sí. Hay gente que dice, a mí ya me han dicho varias veces, yo lo hago artesanal. ¿Sabes este tipo de gente? Ya, yo pensaba que tú que decide igual que, te daba por hacerlo. Bueno, eso está en un bote ya en el supermercado. Ya hay gente que lo ha hecho. O sea, y saben, ¿eh? Y sabe. Tú tienes que plantar ahí cosas para hacer eso. Ya, hierbas raras, ¿no? Hierbas raras y ya sabes que tiene eso, ¿eh? ¿Hay más temas o nos tenemos que ir ya? Sí, nos vamos a ir pronto. Sí. Y otra inquietud. Vale. La última inquietud. Con esto cerramos, ¿eh? Que no tiene nada que ver con la alimentación, pero también me salió la duda esa. Porque vi una concentración de Harleys. Sí. O así, esto, sí. eso. ¿Existe un límite de altura del manillar? O sea, ¿en qué momento, sí. cuando uno va a ponerse un manillar de esto, una Harley, que dice, yo un manillar, el mecánico le dice, o sea, hasta que llegue, o sea, sí. el límite es que llegue a poder dar gas o a frenar? ¿O no existe límite para eso? Yo creo que el límite es como cuando tú vas con tu furgo a un parking y pone 2,1 metro y tú dices, no entro. El de la Harley le pasará eso, ¿no? El de la Harley, cuando la compra aquí, no piensa que él... Aquí sí que hay que girar en las calles. Hay que, o sea, hay que girar. Porque en USA eso es una recta hasta Las Vegas. O sea, eso, claro, es de tirando. Eso no tiene... Pero es que además, ¿qué es la altura del manillar? Sí. ¿Qué te da? Porque comodidad no te da. No. Comodidad esa. Puede que prestancia, pero pero muy incómodo para girar eso, ¿eh? No, es que no sé, pues no tienes timón. Ya. Claro, eso... Pero yo veía... Si no quieres girar, ¿por qué te compras una moto? Claro. Vete en metro. Pero es que además, esa... Digamos solamente para ti, porque como... imagínate que la tienes que llevar a alguien más bajito y no llega allá arriba. O sea, yo es que he visto manillares que decir, es que llega justísimo ese hombre a la... Pero a lo mejor venden el... ¿Sabes el asiento que hay en los cines para los niños pequeños? Pero para darle. Para darte. Sí, pero necesitas pies también, ¿no? No puedes darle como... La moto ya viene. O sea, cuando tú compras ya una moto, sí, es como un coche. Eso. Ya viene con un volante. Yo no cambio nada. Con una medida. No muevo ni los retrovisores. ¿Qué más? ¿Tú sabes que el volante se puede bajar, subir, sí, tirar para... Yo eso no lo he hecho en la vida. Yo no lo he tocado. Porque el volante viene así. Me lo toca el que me lo aparca en el aeropuerto siempre. Pero eso no se tiene que tocar. Eso no se toca. Porque el volante ya viene, o sea, es la persona, el conductor, quien se tiene que acomodar al vehículo, ¿no? Claro, claro, claro. Ya es bastante ergonómico, ya, ¿eh? Claro, ya tiene suficiente. No es cuadrado, es redondo. Claro, ¿no? No tienes que subir y bajar cosas, no tienes que tocar. Pero cuando tú recibes, cuando tú compras una moto, eso tiene un manillar. Sí. Eso no, no lo toques. Pero que está estudiado, ¿eh? Ya está estudiado. Que ha habido ingenieros. Claro, hay prestaciones. Ha habido ahí ingenieros, túnel del viento y de todo, 3Ds, Katia. Sí. O sea, ahí había unos recursos en posición, musculatura, angulaciones, claro, de cuerpo, ergonomía, flexibilidad, todo. Espalda, todo eso ha estado trabajando gente. Y tú, por hacer eso normal, decides, mira, todo lo que era como una comodidad, como todo esto era buenísimo, eso me lo quitas. Ahora me lo quitas y me pones en manillas donde casi, sí, no llegue, 1,20 m de alto, donde casi no pueda girar. Sí. Todo eso, y eso bien. Voy a ir por las calles del Eixample. Y si tengo que volver por la siguiente, no volveré. Dejaré la moto aparcada al final y cogeré el bus. Porque no gira. ¿Por qué hace eso la gente? Ya no hay tuning, ¿no? Yo no veo por la carretera ya el coche no con alerones. Ya no hay. Gracias no a Dios, ¿eh? Ya no hay. Pero una cosa, el tuning, por ejemplo, tú ponerte un alerón, no te molesta la conducción, digamos. Eso está ahí, no sirve para nada y ya estás tú tan contento. Ni te agarra al suelo ni te despega. Pero un trozo plástico. Hacer una inversión en algo... Contra ti. Contra ti. Ya. Eso no sería calistenia. Porque calistenia, gimnasia con tu cuerpo. Claro. La moto es quitarle su cuerpo. Eso sería como el equiparable a comprar un coche inglés, o sea, con el volante a la derecha, solamente para putearte a ti mismo. Sí, para que esté todo al revés. Para que esté todo al revés, así. Sí. Digamos que sería que, eso. Que cada vez que lleves a alguien se suba por tu puerta. Claro. Toda la puta vida. Digamos que sería algo así, ¿no? Como ya. Torpedearte a ti mismo. Debe ser algo así. Y eso bien. Digamos. Sí. O esa gente piensa que... O compras un descapotable en Bilbao que llueve todos los días. Eso. Aquí. O aquí. Si eso no va bien, el descapotable. No, eso no. Entra el aire, te puede llover, se puede romper. Si ya hicieron un techo rígido. Claro, hay una capota, ¿eh? No, ya lo hicieron rígido. O sea, el coche ya está pensado para eso. Claro, que si cae algo no te dé. No es, o sea, un invento no es quitar algo, es poner algo. Sí. Pero quitar no puede ser un invento. He inventado el coche descapotable. Eso no se inventa. Una cosa es capotar una moto que dice, mira, me llueve normalmente, ahora pongo un techo arriba y ya no me llueve. Eso bien. Aunque sea una Harley. Te deja poner el techo a 1,20 m de alto. Aunque sea. Pero quitar. Ya. Que a lo mejor el que inventó el coche descapotable dijo, hostia, menudo inventazo. Igual lo que le gusta a la gente es customizar. Customizar. Ese concepto, ¿eh? Sí. Que sea única. Que sea como personalizada. La gente es mucho de personalizarse las cosas. Estas llamas en el tubo de escape son solo para mí. Está personalizado. La gente, tú le dices cualquier mierda, pero está personalizado. Sí. Cuando el bote de nocilla ponía tu nombre. Sí. Y esas cosas. Bueno, vámonos. Te voy a comer adicto.